para alegrar mi mal día se frustra por esta. Sirenita mora pesca, mora pesca, holga baja, mi tormenta, Mario pinta. Baba mal día, baba mal día, por nosotros te borrar. Yeah.